Continuamos cuando han pasado 15 minutos de las 11 de la mañana. Les vengo diciendo durante la mañana y con toda la gente que he estado charlando, qué difícil va a estar este fin de semana, porque hay muchísimas actividades para hacer y para elegir. Pero por lo pronto, mañana viernes a la hora 20, la cita entiendo que es en el Centro Cultural Provincial Medasur para realizar una travesía compartida. ¿De qué se trata? No sé, me lo va a contar una de las artistas plásticas que va a estar allí. Hablo de Estela Jorge. Buen día, Estela, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, muy amables a ustedes por la difusión. ¿Qué es una travesía compartida? ¿Quiénes son Estela Jorge y Dora Rossi? ¿Y qué nos están invitando a ver? Con Dorita Rossi es una artista de General Pico, con quien hemos estado compartiendo distintos espacios en el país y también afuera para exponer. Y bueno, ya llevamos muchos años, tanto ella como yo, en la pintura. Y en esta oportunidad quisimos presentar la obra aquí en Santa Rosa, porque ya lo hemos expuesto en Buenos Aires, en Esportistas, en el Centro Cultural Borges, en el SAP también, en el Centro de Artistas Plásticos. Así que en esta oportunidad queríamos compartir con el público santarroceño y también pampeano, por supuesto, nuestra obra, que hace tanto ella como yo llevamos en el arte cerca de 40 años. Bien, cuando hablamos de arte, en este caso hablamos de pintura. ¿Sí? Nosotros lo que mostramos en este momento son pinturas, sí, sobre bastidor, pero también instalación. También instalación, perfecto. Sí, muchos collages. Dora Rossi presenta muchas obras en collage, rememorando, bueno, su vida, su infancia y toda su historia. Lo mío es más arte abstracto y en esta oportunidad he trabajado mucho con luces, Y porque me interesan las transparencias y sobre todo en el vidrio. Entonces, en esta oportunidad presento vidrios iluminados. Bien. Estela, esto va a estar instalado en la Sala Eduardo Dinardo del Medasur. ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo se puede visitar? ¿En qué momento? Además, allá de la inauguración de mañana, ¿no? Sí, es aproximadamente un mes, todavía no me han confirmado bien la fecha de cierre, pero se puede visitar de lunes a viernes de 8 a 12, los martes y jueves de 15 a 17 y los sábados y domingos de 18 a 20 horas. Por supuesto que si lo solicitan, nosotros hacemos, tanto Dorita como yo, visitas guiadas. Las escuelas pueden llamar a curaduría aquí del Medasur y ellos coordinan horarios de visita. Bien, bien. Si yo te pregunto si todos podemos ser artistas, ¿todos tenemos beta artística? Yo creo que sí. Unos podemos decir, ejercitarlo más. Y con el ejercicio llega tanto la inspiración como mezcla de colores, o sea, yo creo que sí. A su manera, cada uno tiene su beta artística. Bien, hay que descubrirla, ¿no? Sí, trabajando. Y permitírsela. Yo creo definitivamente que todo viene, la inspiración también llega trabajando. Bien, vos decías que hace alrededor de 40 años que ustedes están ligadas a las artes. Por eso digo que uno aprende de a quienes escucha y con quienes habla. Y cada vez que yo hago una nota y que tengo esta maravillosa, esta maravillosa profesión que me hace hablar con gente de distintos sectores. Siempre me maravillo porque me da posibilidades increíbles de aprender, pero fundamentalmente me salen ideas. Lo mío, digamos, con el arte nunca estuvo muy relacionado, no me sale naturalmente, pero quizás por esto que digo, tampoco me lo permito, porque siento que mi profesión es esta. Y no me permito, pero siempre que he ido a ver alguna instalación o que he tenido la oportunidad de ver alguna muestra, siempre me llevo algo muy lindo y muy rico. Por eso creo que es importante que todos quienes puedan pasar a visitar la muestra de lunes a viernes de 8 a 12, martes y jueves de 15 a 17, sábados y domingos de 18 a 20 en el Centro Cultural Medasur, realmente se va a llevar consigo una ganancia. Te agradezco por compartir lo que hacen ustedes con la comunidad. Muchísimas gracias. A ustedes y los esperamos. Y espero, bueno, que sea un incentivo para muchos que tengan ganas de iniciar. Es importante, sea. Porque es lo que nosotros podemos dejar como herencia, digamos, dentro del arte, ¿no? Inspirar a otros. Así es. Muchísimas gracias, Bueno, y hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.